lado y para el otro, pa' adelante y pa' atrás, Paola, me recabe Paola, la más pura de todas, Paola, me recabe tu cola, me recabe tu cola, Paola, ay qué pura que soy. Y los pungas, ¿dónde están? Para un lado y para el otro.